11:08 de la mañana y le damos la bienvenida al aire radial a nuestro compañero Ciro Barbero con la columna de Tangos del Cordón. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Saludos a todos ahí en el piso, a todas. Todo tranqui por acá. ¿De qué se va a tratar la columna del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de una personalidad por ahí no quizá muy conocida, pero una personalidad muy fuerte dentro del tango. Como bien dijiste vos, vamos a hablar un poquito sobre este pianista, ¿sí?, que se llamó Carlos Figari, ¿no? Uh-huh. Un pianista muy importante dentro del género. Bueno, repasando un poco su trayectoria, así brevemente. Carlos Figari, en sus comienzos, o sea, de muy pibe ya arranca en el piano, ¿sí? Ya a los 16 años estaba, 16, 17 años en esa época, ya estaba arrancando profesionalmente, así que ya se vislumbraba en sus cualidades, ¿no? Uh-huh. Como cosa más importante para decir de Carlos Figari, entre otras, pero yo creo que la más fuerte es que fue uno de los 6 pianistas que tuvo la orquesta de Aníbal Troilo, ¿no? La orquesta de Aníbal Troilo, que duró aproximadamente 40 años, aproximadamente. Bueno, hubo 6 pianistas a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, uno de ellos fue Carlos Figari, ¿sí? Podemos decir que, por lo menos a opinión personal, ¿no?, uno de los más importantes, sobre todo porque coincidió en lo que creemos que fue la etapa más importante de la orquesta en Aníbal Troilo, que fue la década, digamos, los primeros años de la década del 50, uh-huh, donde la orquesta de Aníbal Troilo realmente estaba en su esplendor, tanto con sus cantores como sobre todo en la elección del repertorio, donde comenzó a grabar cosas por ahí con tintes un poco más vanguardistas. Recordemos que Aníbal Troilo en esa época comienza a grabar temas de Astor Piazzolla, ¿no? Las primeras composiciones de un joven Astor Piazzolla comenzaban a ser grabadas por nada más y nada menos que la orquesta de Aníbal Troilo. Y bueno, justamente en ese momento el pianista de la orquesta era Carlos Figari. Uh-huh. Así que una personalidad ya partiendo de ahí muy importante. Vamos a ir un poquito para atrás, digamos, antes de entrar a la orquesta de Aníbal Troilo. Carlos Figari tiene una participación en la primera orquesta que va a dirigir Astor Piazzolla. Astor Piazzolla comienza, ¿no?, su carrera, digamos, sobre todo como bandoneonista en la orquesta justamente de Aníbal Troilo, de muy jovencito, en la primera orquesta de Aníbal Troilo. Luego, cuando se vincula a esa orquesta, toma otra orquesta para acompañar a los cantores, que se llamó Francisco Fiorentino, que a su vez era cantor de Troilo. Bueno, y en esa orquesta es convocado Carlos Figari como pianista. Así que, digamos que ahí comienza su etapa fuerte, digamos, como pianista de orquesta. Uh-huh. Luego de esta orquesta comienza esta orquesta, dijimos, de Astor Piazzolla, acompañando al cantor Francisco Fiorentino. Luego pasa por la orquesta de Aníbal Troilo, donde permanece 7 años, ¿sí?, y donde Aníbal Troilo graba 2 composiciones: A la Parrita, que nos deja, y posteriormente la otra que se llamó Eclipse. Bueno, luego de estar 7 años con Aníbal Troilo, se vincula a esta orquesta y forma su propia orquesta. Y después, bueno, tiene un largo derrotero del tango, sobre todo fue muy solicitado para acompañar a cantores, ¿no? Un poco de lo que hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Segundo Rivero? Sí. Y luego al pasar justamente también por lo que es Aníbal Troilo, comienza su etapa solista y comienza a grabar con varias orquestas. Bueno, una de ellas fue la de Carlos Figari. Carlos Figari acompañó con su orquesta a muchísimos cantores, entre los más destacados y más conocidos están El Mundo Rivero, justamente, y la gran Tita Merelo, que también grabó varias cosas. Ahora, para escuchar vamos a ir al primer tema, ¿sí? Esto nos vamos a ir un poco más para adelante, digamos que casi al final de la... De la carrera. Sí, de la carrera de Carlos Figari, porque él fallece en los años 90, pero ya digamos que su trayectoria musical cae un poco antes. Vamos a escuchar un tema de un disco que sacó en el año 1973, ¿sí? En formato de trío, ¿sí? Carlos Figari en piano, Pablo Melfi en contrabajo y Cacho Giannini en bandoneón. Viste, la formación de trío en el tango, sí, es una formación muy importante. Digamos que vieron que se da, ¿no?, un poco en la música popular y sobre todo en el tango y en el jazz, sobre todo, esta cosa que se hereda quizás, ¿no?, de lo que es la música, y decimos entre comillas la música clásica, ¿no?, que es el tema de las formaciones. Sí, están los tríos, los quintetos, los sextetos, los octetos y las orquestas. Sí. Bueno, en el caso del tango, la formación de trío, y particularmente esta formación, ¿no?, que está conformada, como decimos, por bandoneón, por contrabajo y por piano, es una formación realmente muy importante, y donde hubo muchísimas, y todas muy buenas a lo largo de la historia. Bueno, lo que vamos a escuchar entonces es el trío Carlos Figari. Es un disco por ahí no tan conocido, grabado para un sello independiente que se llama Redondel, un sello que se dedicaba más por ahí al jazz y a la música folclórica, de raíz folclórica, pero también le daba su espacio al tango. Así que, bueno, si quieren, escuchemos y después hacemos un breve comentario, ¿les parece? Dale, dale. Entonces nos quedamos con el primer tango de esta columna. Bueno, ahí pasaba el primer tango que, bueno, Ciro, contanos un poco cómo se llama, qué, el comentario ahí más técnico que puedes dar vos. Bueno, primero de preguntarle, yo creo que sí, ¿no? Pero siempre lo hago si le gustó. Sí, hermoso. Me encantó el final ese, sí, como hermoso, intenso. Sí, sí, hermoso. La verdad que es un disco que, en lo personal, me gusta muchísimo, porque tiene lo que hablábamos, ¿no?, en la columna pasada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Cholo Montironi? Uh-huh. De esta cosa, digamos, de una forma de tocar el tango muy muy específica de una época. Es medio difícil explicarlo por ahí con palabras, porque es una forma de tocar el tango que ahora ya no se escucha, y esto no lo digo peyorativamente, porque naturalmente tiene que ser así, las cosas van cambiando, por supuesto, pero es una manera de tocar el tango y abordar cada uno de sus instrumentos, es muy de otra época, y esas cosas me parece que son súper, súper valiosas. Uh-huh. Acá se ve, y aparte en esta formación así reducida, ¿no?, se puede ver, ¿no?, los los dos, instrumentista, pero hablando de profundidad y subanista, ¿no? Como todo. Este es un tango que se llama Tecleando, y es una composición del propio Carlos Figari, que es una de las composiciones que, como anteriormente mencionamos, uh-huh, le grabó la orquesta de Aníbal Troilo. Uh-huh. Así que, bueno, lo que dejamos para el final, sí, también siguiendo con Carlos Figari, pero nos vamos a ir en años un poco para atrás, unos 20 años más o menos, nos vamos a ir a la primera mitad de la década de 50, justo en la mitad, porque es 1955, que es cuando él forma su propia orquesta. Después de vincularse a Aníbal Troilo, forma su propia orquesta. Esto se daba mucho también, ¿no? Como hablamos anteriormente con los cantores, cuando pasaban de una orquesta, digamos, bueno, el caso de instrumentistas también se da bastante eso, ¿no? Que después de participar en una orquesta con un director de renombre, formaban su propia orquesta. Bueno, este es el caso, ¿no? Que en 1955 va a formar su propia orquesta. Y bueno, y vamos a escuchar un tango también de su autoría, que se llama A la Parrilla. No me quiero olvidar de agradecer a nuestro amigo Lautaro Cagliar, que muy gentilmente nos ha pasado estas grabaciones, sobre todo las del disco que acabamos de escuchar, la del disco En Trío, que es un disco, no digamos que es imposible, pero un disco no muy conocido y no tan fácil de conseguir, así que bueno. Sí, aparte los años que estás citando, digamos, más difícil de conseguir todo de manera digital o cargado a Spotify, por ejemplo. Sí, viste, vieron que hay con este tema, bueno, es muy muy amplio, ¿no? Pero si vamos a los sellos discográficos que más grandes, ¿sí?, que existían en esa época, eso se encuentra todo, está todo en internet, está todo. Pero cuando son cosas un poco más difíciles como esta, que hicimos que era un sello discográfico independiente, no mucha tirada, entonces son discos que son más difíciles de conseguir y que por ahí no están, obviamente, en Spotify ni cerca y tampoco, por ejemplo, en YouTube o no circulan. Uh-huh. Que son muy fáciles de conseguir, depende de la popularidad, ¿no? Y hay cosas que son un poco más difíciles, que ahí es donde aparece los investigadores, los coleccionistas, que son los que van, ¿no?, juntando un poco todo ese material de catálogo, que es un poco más difícil. Lo que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, es eso, sí lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube, todo lo que es, por ejemplo, hablando, ¿no?, de Carlos Figari con su orquesta, uh-huh, está todo un poco más fácil para escuchar. Así que bueno, si les parece, vamos a cerrar entonces la columna dedicada a este gran pianista, a Carlos Figari. Vamos a escuchar entonces de su autoría un tango que se titula A la Parrilla, Carlos Figari junto a su orquesta. Bueno, perfecto. Así que, bueno, espero que les haya gustado la columna de hoy. Sí, sí. Y me gusta el nombre, me gusta el nombre este del tango que nos vamos a quedar escuchando. Sí, bueno, eso hace un poco referencia, ¿no?, lo que se dice en el tango a la parrilla, cuando se dice a la parrilla, esto cuento así brevemente, sí, es cuando, por ejemplo, se juntan varias personas para tocar, y dicen, bueno, vamos a tocar algo a la parrilla, quiere decir que es tocar algo sin partitura y sin arreglo previo, ¿no? Digamos, es más o menos como sale en el momento. Ahí va. Algo así como medio improvisado, pero bueno, obviamente conociendo sobre, en este caso, el género, el tango, pero sin partitura y sin nada preestablecido, sino más o menos lo que sale. Bueno, entonces se ve que Carlos Figari, en honor a esa manera, ¿no?, de tocar el tango, a la parrilla. Bueno, entonces nos quedamos escuchando este segundo y último tango de esta columna de Tangos del Cordón, y nos volvemos a encontrar, Ciro, el martes que viene, entonces. Seguramente, sí. Feliz Navidad a todos y todas, y un beso grande. Dale, igualmente para vos. Nos quedamos así escuchando entonces el tango A la Parrilla.